Bueno, primero felicitarlos por, se nota que llevan un largo, largo camino en el trabajo. Formo parte de la Asociación Civil Sendas AC y estamos haciendo una réplica de este tipo de experiencias en la cuenca del río Pisquiac. Mi pregunta va enfocada un poquito a, bueno, me imagino que tiene que ver también con la historia de la organización a nivel comunitaria, pero ¿cómo han podido integrar la participación de las mujeres en este tipo de trabajos? Aunque se extendió un poco este panel, vamos a recoger un par de preguntas más para ver si ellos nos quieren responder. Está una pregunta muy clara ahí. ¿Alguien quiere añadir alguna otra? ¿Alguien añade algo? ¿Se va a cerrar el panel? Por favor, sí, allá. Los niños también, no solo las mujeres, sino también pregunta, ¿cómo participan los niños en esta experiencia? Gracias, compañera Rosy. ¿Alguna tercera pregunta para redondear este panel? ¿Cómo participa la comunidad ejidal? También queremos saber cómo convencieron a la autoridad ejidal en todos los aspectos. Muy bien. Pues ya tenemos las tres preguntas. Ustedes decidan cómo o quiénes quieren responderlo, las mujeres, los niños y pues la autoridad agraria local, ¿verdad?, de la comunidad. ¿Quién quiere empezar? Por favor. Ustedes pónganse de acuerdo. Bueno, yo quiero abordar la pregunta de cómo hacer que participe la mujer. Lo mencionaba hace un rato y pues la mujer les decía que juega un papel importante en varios aspectos. Nosotros hemos llevado a cabo talleres pues desde su principio, diagnósticos, y siempre hemos mencionado que pues la mujer debe participar. Ahí por ahí la compañera mencionaba de la inmigración. Haciendo un análisis en la comunidad, un diagnóstico, pues la mayoría de los señores emigran. ¿Y qué nos pasa a dejar? La falta de recursos, ¿no? Entonces, los trabajos que llegan a la comunidad llevan un incentivo. Quizás no es paga, es una ayuda económica. Entonces, también llegan las señoras a pedir trabajo. Les mencionaba hace un rato, en lo que pueden, claro, no son trabajos forzados ni son horarios exagerados. Entonces la mujer tiene pues derecho a participar, porque ella es la que mueve el sustento de la casa, cuida a la familia. Entonces se le invita en asamblea general de que el trabajo se va a hacer de tales fechas, se va a construir tal, y se acepta todo tipo de persona, ¿no? Ya sea mayores de 15 años que no estén estudiando, por supuesto, y pues hasta señores que todavía puedan desempeñar el trabajo. Entonces, pero siempre la mujer no lo vemos como por aparte, ¿no? En el caso de la región de Las Joyas, en la comunidad de Oxtayahualco, me tocó trabajar de hace tiempo, donde hay, por ejemplo, 150 personas para trabajar en el día, pueden ser 120 mujeres y 30 hombres. Entonces, ahí qué hay que hacer, dividirlos en 10 por grupo, y pues ahora sí que 3 hombres pueden ser para otras tantas personas que van a dirigir. Entonces, se ha visto y lo hemos hecho así. Entonces, siempre hemos aceptado que la mujer siga participando. Gracias. Bueno, yo le voy a contestar la pregunta ahí al compañero, que cómo se dice para que las autoridades entren en los trabajos. Nosotros les voy a compartir una experiencia. Tuvimos un problema aquí con Profepa, tocante a los magueyes, que lo pudimos resolver, y las autoridades sí nos apoyaron muchísimo. Entonces entramos con GEA para solicitar el permiso de aprovechamiento. Así como las autoridades demás empezaron a ver que sí era bueno, y hay muchos que tienen su aprovechamiento ahorita de permiso de maguey, y nosotros estamos unos proveedores de maguey, tenemos un poco en nuestro ejido. Allí por eso nosotros desde hace 4 años estamos haciendo un monitoreo cada año. Nosotros, yo, ellos, los compañeros, somos los jefes de grupo. Y este año vamos a hacer 2 monitoreos más. Uno en septiembre y el otro en octubre. Y por eso las autoridades nos han apoyado mucho, y esas autoridades en nuestra comunidad están agradecidas con los grupos compañeros de GEA. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, también como tratando de responder a la pregunta del compañero, bueno, el comisariado pues se le convence, como decimos allá en mi tierra, pues a través de los resultados. Porque hay mucha gente que pues luego a veces, si es por ejemplo participante de un grupo, pues sí está animado, pero sienta otra autoridad que es, ahora sí que no quiere pues reforestar, él sigue quiere tumbar más árboles, ¿no? Ese no lo podemos convencer. Entonces, ese se convence a través de los resultados que va viendo, que se van dando, y se le va llamando pues a la asamblea también. Y como ya se está trabajando, entonces se le dice, ¿sabes qué? Pues tienes que adaptarte a los demás comisariados, nos tienes que apoyar, cuando menos si no quieres, pues quieras unas 2 firmas por año. Nos avanzamos también con el comisario, si el comisariado no nos apoya, pues tenemos que ocurrir con el comisario, pero tenemos que llevar una relación. Entonces, todas las autoridades que están en contra de nosotros se van como convenciendo, pero a través de resultados. Gracias. A ver, aquí la compañera también quiere, por favor. Bueno, y a los niños, por ahí preguntaban que cómo la actividad de los niños. Pues los niños, hay otra línea de trabajo en esta organización que es más enfocada con niños. Entonces se visitan en las escuelas desde primaria, hasta telesecundaria. Entonces ahí se invitan a los niños y a los maestros para que estén de acuerdo, y se invitan a hacer actividades junto con los niños, ya que sea en composta, en fertilizantes naturales, y también se hacen recorridos con ellos, con los niños, y colectas de semilla para también hacer pequeños viveros junto con los niños. Y también también a través de los niños se les enseña, ¿no? Es una línea que se llama Jornadas por la Madre Tierra, cómo cuidar el medio ambiente, cómo respetar a la tierra, cómo cuidar el agua. Y así es como se van involucrando los niños, para que también desde niños empiecen a aprender lo que es bueno y lo que es cuidar aquí la naturaleza. Entonces, desde por ahí de esa forma, se invitan a los niños y ahí van acompañando y participando los niños. Y pues sí tenemos buenos resultados de los niños, porque les ha gustado participar mucho a los niños. Entonces, esa es la... Muchas gracias. Allá atrás, don Álvaro quiere... Bueno, sí, por favor. Pues bueno, yo más que contestar la pregunta sería completar un poquito la que decía, pues cómo involucrar a las autoridades. Pues hay muchas formas de cómo involucrarlas. Una de ellas es, pues ya lo decía el compañero, pues invitándolos a participar, mirando, ¿no? Pero otra de las cosas es que de por sí, cuando es electa una autoridad, es para salvaguardar lo que se tiene, lo que se pudiera tener, rescatar. Caso del tema del agua, ya ven que el agua pues nos involucra a todos, no tiene que ver nada con ejidos, o sea, colores. Ahí pues en realidad pues a todos nos importa, nos interesa. Y pues creo que ese punto importante es el que ha llevado muchos temas en varios diálogos, en varios acuerdos, involucrar a las autoridades, viendo las necesidades de las comunidades, entendiendo cómo antes los manantiales había más y ahora hay menos. Entonces, es clara la realidad de la problemática, y es así una realidad clara cómo pues se involucran las autoridades, invitándolos a participar en algunos otros lugares. Y pues alguna otra de las partes de cómo decía, cómo se involucran a las mujeres. Pues también las mujeres han tenido, ya lo comentaban mis compañeros, juegan un papel importante, porque pues en nuestra región se ha demostrado que sí existe la igualdad y existen comités que participan en el tema del agua, mujeres. Es por eso que se ha logrado involucrar a más mujeres, porque desde comités de las escuelas, desde comités de otra forma, de iglesias, pues son mujeres en su mayoría, porque pues los hombres siempre más son los que tienen que salir, emigrar a buscar trabajo fuera de las comunidades, y pues a veces los trabajos, los compromisos, el deber de estar ahí en las comunidades, pues decayen las mujeres. Es de esa forma como se involucra también a las mujeres. Gracias. ¿Quería completar, don Álvaro? Bueno, quiero completar nada más un poquito. Esto, cuando nos preguntan de cómo se involucra la mujer o cómo participa la mujer o por qué está participando la mujer. Miren, la mujer dentro de las actividades de la agricultura y de todo lo que hace en la comunidad está la mujer. Yo creo que sin la mujer no estaría el hombre, ¿no? La familia. En la agricultura siempre se integra la familia, la mujer, en todos los trabajos. En estos trabajos que realiza el Grupo de Estudios Ambientales, siempre sin acuerdo de las autoridades no hay acuerdos. Siempre tiene que tomarse en cuenta principalmente la autoridad del pueblo, los comités, y se involucra la comunidad. La mujer en las asambleas es una de las cosas muy importantísimas, porque también tiene que tomarse en cuenta en la toma de decisiones. Tiene ideas también la mujer, tiene capacidades también, tiene decisiones también, tiene alternativas también, también tiene objetivos y también tiene muchas razones de resolver muchos problemas, desde la casa hasta la comunidad, en la parcela, en el campo. Así es que la mujer pues, no puede quedarse por ninguna razón. Muchos de los lugares, si no sé, han logrado ver en los compañeros que hay asambleas en las comunidades que vemos la mayoría mujeres y ya son las que están tomando las decisiones, ya son las que están tomando las medidas y resolviendo muchos problemas en las comunidades. Entonces, eso es un poquito que les puede nombrar la importancia de la mujer. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, compañeras, compañeros, ya llegamos al final de una parte, de la primera parte de las actividades de esta mañana. Vamos a invitarles a un pequeño receso, unos 10, 15 minutos. Por favor, estén ustedes, es la 1:30, exactamente a la 1:45 vamos a volver al salón para completar esta ronda. Permítanme nada más subrayarles que varias de las últimas preguntas de ustedes, si se fijan en el programa, van a ser respondidas mucho más detalladamente en esta siguiente parte del panel de esta experiencia. Por favor, no falten, váyanse, échense una corridita, algo para airearnos. Ha estado muy intensa esta sesión. Entonces, seguimos en un momento más con lo que completa esta experiencia de la región Centro Guerrero. Muchas gracias. Ahorita nos vemos entonces. Aquí en vivo en Radio Unisur a través de la frecuencia de Radio Unisur, gracias también al apoyo de los compas de Disidente Radio. Hace rato tuvimos una retransmisión hasta Tlahuitoltepec, allá en el estado de Oaxaca, con los compas de Radio Genpo. También los compas de Radio Pozol allá en Tuxtla Gutiérrez nos están retransmitiendo. Y a partir de las 3 de la tarde entraremos también en la frecuencia de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Estás escuchando la transmisión en vivo del tercer foro comunitario del agua aquí en Chilpancingo, Guerrero, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero en la Facultad de Ciencias Químicas. Y bueno, voy a estar compartiendo los micrófonos también con mi valedor aquí, él es Carlos, que también hizo el llamado al eco que le hicimos, puesto que no íbamos a poder estar. De hecho, pues estaré nada más el día de hoy quizá, y él continuará con esa transmisión a través de la página de www.unisur.org.mx. nos pueden escuchar también a través del blogspot, que es disidenteradio.blogspot.com, y a través también de la página de los compas de Pozol, que es www.pozol.org. Y bueno, comentarles que pues la verdad es que es una actividad muy, muy grande. Yo había tenido la oportunidad de estar, yo no me acuerdo si fue el primero o el segundo, creo que fue el primero. Nada que ver con este, la verdad el trabajo de los compañeros ha crecido, la importancia del tema se ha de alguna manera diversificado, ya no es solamente el agua por el agua, sino son todo lo que implica el trabajo, el estudio, las investigaciones, pero sobre todo la práctica política y geográfica de quienes están dispuestos a defender su territorio y conservarlo, y sobre todo mantener la vida como es este vital líquido para todos los quienes somos mamíferos en este planeta, y también para quienes no lo son y son seres vivos, pues el agua es lo vital. Nuestro cuerpo está compuesto de 70% de agua, el planeta está compuesto de 70% de agua, poquito más, así que pues el agua es todo, y al mismo tiempo es nada, porque pareciera que las empresas, pareciera que quienes ostentan el poder desde arriba, pues y que se dedican a mercantilizar este vital líquido y convertirlo en el gran comercio, pues les por eso digo que pareciera que ellos no les importa y que al mismo tiempo no representan nada. Sin embargo, aquí se está demostrando lo contrario, aun a pesar de algunos, pues hay que decirlo claro, ¿no? Aun a pesar de algunas gentes oportunistas que han venido aquí a querer montar discursos de alguna manera oficialistas, pero que se han dado cuenta que pues la gente está dispuesta a debatir con conciencia y a debatir con argumentos, ya que hay experiencias como las que recientemente escuchamos que valen la pena rescatar, pero sobre todo seguir con detenimiento. Entonces vamos a seguir aquí dándole un rato, vamos a poner algo de música, vamos a ver qué nos tiene preparado aquí el selecto es Carlos con algo de música. Les recordamos que tenemos, no tenemos abierto un chat en especial, tenemos los chats personales, pero nos pueden contactar, ¿por qué no? Voy a dar yo el mío porque él no quiere. No, el chat donde nos pueden encontrar es en el Facebook, que es Diagonal Broxer, en Facebook, ahí ustedes se meten y nos pueden encontrar. Ahorita nos vamos a abrir el chat de Radio Unisur, ya que no lo están ocupando los compas, parece ahorita lo abrimos. Así que pueden seguirnos a través de www.unisur.org.mx. También pueden seguirnos a través de www.disidenteradio.blogspot.com o www.pozol.org, y a partir de las 3 de la tarde también por www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder, transmitiendo para todo el planeta. Y también, una vez más, Radio Genpo, que es www.radiojenpoj, radiojenpo.info. Ellos son una radio comunitaria que transmite por el 107.9 de tu FM en Tlahuitoltepec, que es allá en la sierra, y pues no podemos mandar unos mensajitos en vivo porque nos dijeron que de 1 a 3 iban a desconectar, pero a las 3 regresamos. Ahora sí les dejamos un poco de más música, seguimos en esta transmisión especial del tercer foro comunitario del agua. light. I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. A bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosy beads, close your eyes to watch me die. You keep saying, kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die? Seem to want to realize that the things you were ain't real. You never tell me just how you feel when you could be so very beautiful when you are who you are. When you are who you are, get it?